buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 27 de noviembre de 2015. La ventana llega hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, nuestro Luis Erloyo. Uy, qué bonito traje, tienes el pelo hoy, muchacho, qué guapo está. Y abriendo la ventana con mucho cariño, besos, aplausos, apapachos, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, con mucho cariño para todas y todos ustedes. Y feliz cumpleaños, Cumaná, vamos. Un aplauso grande para la primogénita, de América. Cumple 500 años la hermosa ciudad de Cumaná. Cumaná, cuna de Antonio José de Sucre, de Andrés Eloy Blanco, de Cruz Almerón Acosta, de María Rodríguez. Cumaná, una tierra hermosa. En lo personal, adoro Cumaná. Me trae muy gratos recuerdos de la infancia, que íbamos, mi familia iba con muchísima frecuencia para allá. Más recuerdo que nos quedábamos en el Hotel Cumanagoto, que era una, bueno, es una belleza. Era una belleza, nos quedábamos en el Cumanagoto disfrutando de esa hermosa playa de San Luis, de la piscina, de las instalaciones, incluso. Así a manera de anécdota, estaba yo pequeña, estaba yo niña, y estaban, vimos alojados allí a Gualberto Ibarreto y a, que en aquel entonces era pareja de Isa Doble, si no me equivoco, estaban allí los dos, ¿no? De verdad que Cumaná, feliz cumpleaños, hermosa y querida Cumaná. Y un placer levantarme esta mañana y poner y después y ver después del noticiero de Venezolana de Televisión que el desayuno de ese programa abriera con un video de nuestra queridísima Daisy Gutiérrez, a quien le mandamos un beso desde acá. Se llama Primogeniteando. Ay, caramba, eso sí, el nombre es difícil, Daisy, para pronunciarlo, pero un bonito tema dedicado a Cumaná. Vimos el video, escuchamos el tema y, bueno, lo hemos estado retuiteando como locos por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, desde mi cuenta personal, para quien lo quiera ver, lo quiera difundir, lo quiera disfrutar. Y también lo colgué en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Muchísimas bendiciones y todo nuestro amor patrio para esa bella ciudad que es Cumaná, la primogénita de América. 500 años cumple nuestra queridísima Cumaná. Y bueno, y por supuesto que la pauta musical está dedicada, o sea, está dedicada en una gran parte a esa hermosa ciudad y a ese hermoso estado que es el estado Sucre. También hoy es el cierre de El Suena Caracas. Va a haber un concierto de salsa. Los caraqueños somos salseros, definitivamente. Va a haber un concierto de salsa en el que se van a presentar agrupaciones nacionales de excelente calidad, como lo son Magia Caribeña, lo es también Séptima Bohemia, tremenda banda, Séptima Bohemia. También va a estar Vani Costa, un cartel de verdad maravilloso para que para un cierre que no podía ser inferior a lo que van a presentar del Sierra Caracas, del Suena Caracas. Nos comentaba nuestro compañero José Ángel Lanz, porque el festival estuvo excelente, lo considero mejor que el del año pasado. El del año pasado fue un derroche de cartel terrible. O sea que no estamos como para que el Estado esté financiando un Viña del Mar. Es un festival con un cartel mucho más equilibrado en lo que tiene que ver con el talento nacional, mayor presencia del talento nacional, muy buenos invitados internacionales, más organizado, de verdad, excelente idea, repartir los conciertos gratuitos entre la Plaza Diego Ibarra y el Parque Los Caobos. Una buena organización, eso se le reconoce y se le aplaude a la Alcaldía de Caracas y a Fundarte. También señalamos fallas para que no se vuelvan a repetir en próximas ediciones que esperemos que se den. Una de ellas, ya lo habíamos dicho, que no hay control sobre la venta ilegal de alcohol dentro de la Plaza Diego Ibarra. No hay control tampoco, y eso ya va también con la alcaldía, con Policaracas, el tenderete de bebentinas que hay desde la Plaza Diego Ibarra hasta la estación de metro de Capitolio. Sabrá Dios si eso le ponen burundanga, si... Es que por favor. ¿Se imaginan ustedes una drogada o una intoxicación colectiva? ¿Cómo queda parado la alcaldía de Caracas, Fundarte y el Estado venezolano? En una situación preelectoral donde nos han dado hasta con el tobo en lo que se refiere a la guerra sucia, y van a venir a no controlar la venta ilegal de alcohol en esos espacios. Eso por un lado. Por otro lado, nos comentaba nuestro compañero José Ángel Lanz, que fue, compró sus entradas junto con Goyo Sánchez y varias personas de Alba Ciudad, salieron del trabajo para ver el concierto de Baiano. Ellos fueron a su preventa, es ahí no hubo pases de cortesía. Ellos fueron a su preventa, compraron sus entradas, fueron de lo más emocionados, ilusionados, y no los dejaron pasar a la sala porque cargaban las loncheras con los Tupperware. Entonces, como tenían las loncheras con los Tupperware, no los dejaron pasar. Seguridad no los dejó pasar. Ah, dejan las bebentinas espantosas de la Plaza Diego Ibarra, pero no dejan pasar a una persona con su lonchera porque acaba de salir del trabajo. Cuando ponen la queja con la persona de Fundarte que estaba en el lugar, dijo, ese no es problema nuestro, sino de la empresa privada a la que contratamos. ¡Qué bonito madrugar! ¡Qué bonito! Bueno, nuestros compañeros regalaron sus entradas y no vieron el concierto. De todos modos, con la rabieta, con la rabia que debían tener, no lo iban a disfrutar. Pero bueno, aquí le dejamos esta anécdota para que Fundarte y la Alcaldía de Caracas pula esos pequeños detallitos que, si no fuera por ellos, el Suena Caracas hubiera sido perfecto. Vamos a la agenda informativa del día y vayamos con buenas noticias. Una de ellas es que el sexto vértice de la Misión Vivienda optimizará el equipamiento de hogares, las casas que se construirán en 2016 a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que desde su creación en 2011 ha construido 859.979 viviendas dignas en todo el país. Estarán equipadas de muebles, camas y electrodomésticos, informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mencionó que para ello fue incluido un nuevo vértice en el programa de construcción de viviendas, que ahora tendrá 6 áreas de atención que incluyen el registro, la ubicación de terrenos, la ejecución, el financiamiento, la adquisición de materiales y ahora el equipamiento de las casas. Indicó que este nuevo vértice, que comenzará a operar desde el 1 de enero de 2016, permitirá combatir la guerra económica que emprende la derecha contra el país y el pueblo venezolano, utilizando para ello la especulación en los productos declarados o no de primera necesidad, incluyendo los electrodomésticos y muebles necesarios para un hogar. Esto lo dijo desde el complejo habitacional Colinas de San Francisco de Yare, en Miranda, donde entregó la vivienda número 850.000 construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela. El mandatario nacional recalcó que la importancia de esta iniciativa radica en el buen vivir que se le proporcionará a las familias que han sido blanco del ataque económico de la derecha y de la burguesía venezolana. También el jefe de Estado venezolano adelantó que el Ejecutivo también afina los detalles de un plan de distribución justa de muebles y electrodomésticos a precios solidarios el próximo mes de diciembre, de acuerdo a las necesidades y prioridades. Asimismo agregó que para los meses venideros se reimpulsará el programa Mi Casa Bien Equipada. Ay, ojalá, porque ya mi nevera tiene sus buenos añitos. Mi Casa Bien Equipada, que ofrece electrodomésticos de línea blanca y marrón a precios justos, así como las fábricas de electrodomésticos Haier, que abarca la producción de neveras, lavadoras y aires acondicionados. Bueno, también el Ejecutivo tiene otra propuesta, ya que estoy aquí, que voy a tuitear esta información del Correo del Orinoco. El Ejecutivo propondrá una ley de comercio electrónico para proteger al pueblo de la estafa y la especulación. El gobierno venezolano propondrá una ley para proteger al pueblo de la estafa y la especulación en el comercio electrónico. Así lo informó el ministro de Comercio e Industria, José David Cabello, quien explicó que la propuesta es para garantizar al pueblo de Venezuela que los productos que se van a exponer en este tipo de plataforma para el comercio deben cumplir con las legislaciones que tiene la nación en este sentido. Cabello ofreció esta información en declaraciones este jueves desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores en Caracas, junto al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, tras reunirse con la directiva de la Plataforma Electrónica de Comercio Mercado Libre. Cabello señaló que la idea es garantizar al pueblo que los productos que vaya a adquirir a través de páginas electrónicas tengan un origen lícito y sean de calidad también. Indicó que durante la reunión con la directiva de Mercado Libre quedó claro que para la realización de cualquier transacción comercial en el territorio venezolano deben atenerse a las leyes nacionales como el Código de Comercio, el Código Orgánico Tributario y la Ley de Precios Justos. Estoy seguro de que la gente de MercadoLibre.com entendió el mensaje. Bueno, cabello, siempre lo han entendido. Y ellos deben ahora, de manera inmediata, sacar los productos que son regulados por el Estado, como medicamentos, alimentos, repuestos automotrices, entre otros, para así evitar la especulación y acaparamiento de estos productos, para luego ser incorporados a estas páginas. Remarco. Bueno, recordemos lo que ha hecho Polar con la harina de maíz, que se prohibió que se mezclara con otro, con harina de arroz u otras cosas para venderlo más caro, fuera de la regulación, y están vendiendo a 120 bolívares el kilo de harina de maíz con arroz, en temporada de hallacas. Entonces, bueno, el Estado hizo lo que tenía que hacer, quedará de Mercado Libre acatar las normas, y si no las acatan, la pelota pasa otra vez a manos del Ejecutivo, a manos del Poder Judicial, y que se apliquen las leyes. Eso es lo que pedimos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Por otro lado, internacionalistas manifiestan su respaldo a la revolución. El Movimiento Popular Patria Grande de Argentina, conformado por organizaciones y movimientos sociales del mundo, manifestaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro y al gobierno bolivariano. Leticia Lavaqué, vocera de Patria Grande, integrante de la Brigada Internacionalista Eva Perón, explicó que están lanzando un video en solidaridad con la Revolución Bolivariana de cara a las elecciones del 6 de diciembre por parte de todos los internacionalistas que hacen vida aquí en Venezuela. Desde la Plaza Bolívar detalló que el video es una declaración sobre la posibilidad que nos dio la Revolución Bolivariana en estos 16 años y que nos ha dado la posibilidad de crecer, sobre todo lo que hemos aprendido del bravo pueblo venezolano y sobre nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro. Asimismo, Lavaqué comentó que el movimiento está conformado por internacionalistas de Galicia, País Vasco, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, y que se han instalado de forma permanente en nuestro país como muestra de solidaridad. Resaltó la importancia de esta brigada al indicar que hubo un momento de quiebre para nuestras organizaciones. Patria Grande es la síntesis de un montón de organizaciones populares que abogan por construir un frente de masas teniendo la Revolución Bolivariana como referencia, el legado y la luz que nos planteó Chávez a principios del siglo XXI ante una derecha que estaba atomizada por el neoliberalismo más acérrimo que se vivió en nuestros países. Al respecto, quiero compartir con ustedes un artículo de Fernando Buenabad que nos envió nuestra queridísima Lilia Vera. Oye, lo que pasa es que está largo, pero ya que estamos hablando de apoyo internacional a la Revolución Bolivariana, vale la pena. Se llama Mensaje Urgente de Venezuela, 6 de diciembre, Victoria Perfecta, de Fernando Buenabad Domínguez. No nos alcanzará la eternidad para arrepentirnos si no sabemos generar un gran movimiento planetario en defensa de la Revolución Bolivariana. Con amor al plan de la patria, Venezuela querida, somos muchos los que queremos decirte al oído cosas de hermanos, de amor fraterno en necesidad y de urgencia. Venezuela hermosa, de hermanos y de camaradas, tus votos también nos representan en Bolivia, en Cuba, en Ecuador, en Nicaragua, en Colombia, en México. Movilícense y voten, también por todos nosotros, triunfen una vez más con su fortaleza moral, con su revolución a galope, salgan como nunca y triunfen como se debe. Millones en todo el mundo queremos decirte, Venezuela ejemplar y amada, qué tan importante es para el planeta acompañarte con lo que se tenga y como se debe. Qué tan importante es para el mundo apoyar a la revolución bonita, cuánto nos importa y cuánto la necesitamos triunfante y contundente. Venezuela ha llevado la lucha de clases a un plano más avanzado que había sido silenciado de mil maneras. Hoy es extraordinariamente claro que la revolución bolivariana nos beneficia a todos los proletarios que buscamos la unidad para cortar distancia entre la realidad que nos abruma y la movilización que necesitamos para actuar correctamente. El pueblo revolucionario de Venezuela se ha propuesto destruir a la gran burguesía. Eso es un gran ejemplo. Es una inspiración y es una conquista magnífica. Es preciso que se expanda y se profundice. Voten todos. Tus logros ejemplares de revolución en materia de salud, vivienda, educación y trabajo son entre mil cosas. Un regalo y una escuela que en tiempo brevísimo ya produjo beneficios directos e indirectos a muchos pueblos y camaradas latinoamericanos. Y no solamente. La lista es enorme si solo tomamos como ejemplo el aporte de las misiones que abren los ojos, venciendo enfermedades, que abren los ojos del alma y del pensamiento. Venezuela, con tu revolución socialista nos has regalado la certeza definitiva de que la lucha por la dignidad conduce al triunfo de las aspiraciones democráticas más profundas y sinceras de los pueblos. La palabra de esta Venezuela revolucionaria es hoy en el mundo la palabra de la esperanza y del compromiso que anima a muchos y que despierta a los pueblos. Le debemos a esta Venezuela revolucionaria su fortaleza simbólica, su riqueza histórica, sus valores combativos y su moral guerrera, que pese a los pesares, endógenos y exógenos, no pierde el rumbo y no pierde la calma. Tus cifras de Venezuela revolucionaria, aún en el momento de la peor crisis económica mundial, ocasionada por el capitalismo y sus perversiones, sostienen su ritmo real de crecimiento y sus programas fundamentales de desarrollo revolucionario. Ningún país europeo con la petulancia de llamarse primer mundo puede decir a estas horas lo mismo. Venezuela ha dado pasos firmes hacia la planificación de la economía subordinada al beneficio colectivo y hacia la subordinación de la política a la voluntad democrática y a la justicia social. Hay cifras a raudales, muy pocos pueden presumir lo mismo, incluida la conciencia por lo mucho que falta hacer. Por esto y más, propongo que nos propongamos la tarea de hacer saber a Venezuela cuánto nos importa y cuánto de vital tiene para todos nosotros un triunfo democrático contundente en sus elecciones próximas. Hacerles saber de mil maneras que aprendimos, que recibimos y que agradecemos su esfuerzo, talento y ejemplaridad revolucionaria. Hacerles saber que sus triunfos nos hacen falta en la medida en que ellos lo hacen, lo que muchos no podemos por ahora. Pero se trata de hacerlos saber para animar a los convencidos, a los dudosos y a los no convencidos también, para movilizar una corriente mundial de aliento que sea contagioso y que saque a todos a votar ante las elecciones venideras, que se logren cifras récord, que la afluencia sea inédita, que salgan todos y que voten todos acompañados fraternalmente por cientos de pueblos hermanos que se saben beneficiados y corresponsables por el ascenso de la revolución y su multiplicación mundial, que logremos hablar al corazón de cada venezolano y también al pensamiento de cada venezolano que lleva a hombros el trabajo de profundizar la revolución para que sepa cuánto vale para nosotros fuera del país y cuánto nos importa su obra colectiva y socialista, que sienta pues en sus manos a la hora de votar la responsabilidad histórica y el privilegio de tener el pulso hermano de millones de almas solidarias en todo el mundo. Se trata de abrir un espacio para una campaña internacionalista que le cuente a Venezuela la importancia de sus votos y cuánto nos surge en cada país su triunfo ejemplar en las elecciones próximas. Pedir por todos los medios mensajes para el pueblo revolucionario de Venezuela que le cuenten por qué es tan valioso su voto y por qué la revolución venezolana es responsabilidad internacional. Se trata de encontrar una y mil maneras de hacer llegar mensajes y luego replicarlos para que se muestren en todos los medios alternativos y comunitarios, prensa obrera, prensa de movimientos sociales, prensa universitaria, blogs, páginas, twitters. La idea es generar una movilización comunicacional que llegue a todos, incluidos los indecisos, para salir a votar porque un continente entero acompaña a las elecciones y depende también de su triunfo. ¿Nos ayudas? Postdata. Un día, Venezuela amada, sabremos agradecerte y sabremos homenajear como se debe la paz continental que nos has regalado, frenando la perversión macabra del imperio que desde tus fronteras quiere incendiar un continente entero. Somos conscientes de cuánto le cuesta al pueblo revolucionario la paz que nos regala a todos. No somos indiferentes a semejante regalo. Por eso, y más, tu victoria de diciembre es indispensable. Nuevamente, necesitamos una movilización comunicacional mundial. Hermosas palabras de Fernando Buenabad. Son las 10:28 minutos. Vamos a hacer una pausa con un maravilloso tema. Es un tema lindo. Que le compuso el padre cantor, el panita, Ali Primera, a la ciudad de Cumaná. Y lo interpreta con mucho sentimiento nuestra querida Daisy Gutiérrez. Canción cumanesa. Sino llamarte en esta canción. cuatro veces en su galerón. No canto para halagarte, sino llamarte en esta canción. La cumana cumanesa que el cuatro veces en su galerón. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. Ay, Sucre, cuando te supe en la tierra del mariscal, quise brindarte este canto en nombre de Luis Mariano. Montaño y Andrés Eloy y de María la cantora, del negro Perucho Coba, estribillo y corazón. La canción de Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor, ibas desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en Berruecos un día afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trochando en busca de la canción. Que se le ve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. vida cambió por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 27 de noviembre de 1970, al descender en su avión en el aeropuerto de Manila, el Papa Paulo VI es objeto de un atentado criminal. Un oscuro pintor boliviano llamado Benjamín Mendoza y Amor se abalanzó sobre el pontífice e intentó asesinarlo a puñaladas. La rápida intervención de los agentes de seguridad impidió actuar al asesino y Pablo VI salió ileso, acaso con alguna lesión sin mayor importancia. Pese a la alta jerarquía de la persona atacada, tanto la persona como las propias autoridades restaron importancia al incidente, presentando al autor del atentado, de quien no se conocen mayores datos, como un simple loco deseoso de ganar celebridad, y el Santo Padre pudo completar su visita a las Filipinas sin más inconvenientes. Sin embargo, la duda quedó en pie respecto a la verdadera importancia del hecho y a la responsabilidad de Mendoza, quien acaso pudo ser algo más que un simple pintor loco en busca de fama. Lo cierto es que se dice que ya antes de su viaje a las Filipinas, Paulo VI ya había sufrido otros dos intentos de asesinato, uno en Cagliari, Cerdeña, y otro en su residencia veraniega de Castel Gandolfo, ambos en el mismo año de 1970. De estos dos atentados, si los hubo, tampoco se ofreció mayor información. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. San Francisco fuera, a misa de madrugada. Río Manzanares, que sí, déjame pasar, como no, que mi madre enferma, me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, y que mi madre enferma, me mando a llamar. 10:39 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a nuestra María Rodríguez con este tema tradicional cumanés del estado Sucre, Río Manzanares. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y recordamos también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, se cayó el falso positivo que Henry Ramos Ayub y algunas personas de oposición quisieron montar con el lamentable asesinato de Luis Manuel Díaz, quien es verdad, era un miembro sindical de Acción Democrática, pero que también era miembro de una peligrosa banda, era investigado por homicidio e incluso estuvo preso en el Penal General de Venezuela, allá en el estado Guárico, ¿no? Bueno, Jorge Rodríguez agarró y desmontó todo esto que quiso montar, todo este tinglado, acusando a todos los chavistas, acusando a supuestas bandas armadas del Partido Socialista Unido de Venezuela de haber asesinado a Luis Manuel Díaz cuando fue un ajuste de cuentas. Cuando los ajustes de cuentas ocurren en las barriadas con personas anónimas, ajuste de cuentas. Pero lo quieren disfrazar de crimen político cuando se trata de un delincuente vinculado con partidos de oposición, ¿no? Bueno, el jefe de campaña del Comando Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, informó que introducirá una demanda por difamación contra Henry Ramos Ayub, luego de que este acusara sin pruebas a supuestas bandas armadas del Partido Socialista Unido de Venezuela por el asesinato de Luis Manuel Díaz el miércoles 25 de noviembre en Altagracia de Orituco. Denunció Rodríguez que Díaz era el último integrante de la banda de los Plateados, dedicada a la extorsión, al sicariato, al abigeato, que es el robo y hurto de ganado, y al secuestro. Y que el alcalde de Chaguarama, Giovanni Salazar, tenía una lucha con él por el control de las mafias sindicales. Indicó Rodríguez que se procederá a demandar a Henry Ramos Ayub por difamación ante la Fiscalía General. En rueda de prensa desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Rodríguez explicó que Luis Manuel Díaz era ampliamente conocido, y lo digo en forma lamentable porque resultó muerto, señaló también Jorge Rodríguez, por el prontuario delictual del que fungía en el estado Guárico. Era el último integrante de una banda criminal dedicada a la extorsión, al sicariato, al abigeato y al secuestro en el estado Guárico, denominada Los Plateados. Es público y notorio comunicacionalmente que pertenecía a esta mafia, tenía nexos con mafias de la construcción que allá se están peleando. Señaló que el alcalde de Chaguaramas, Giovanni Salazar, militante del partido Primero Justicia, peleaba con el señor Luis Díaz el control de las mafias sindicales. Indicó que los miembros de una peligrosa banda del paramilitar denominado El Juvenal, quienes fueron capturados por fuerzas del orden público, señalaron que Giovanni Salazar les suministró 5 armas largas. Giovanni Salazar tenía una culebra con este señor Luis Díaz, quien pertenecía a la banda Los Plateados. Luis Díaz tiene una averiguación desde 2010 por el expediente I-457.156 por homicidio intencional. El fallecido Luis Díaz tenía una averiguación desde octubre de 2010 por homicidio intencional y pertenecía a las mafias sindicales de Acción Democrática. Tenía apenas 2 meses de nombrado secretario general de AD en ese municipio Altagracia de Orituco. Rodríguez también señaló que el arma que mató a Luis Díaz es la misma que asesinó el pasado 9 de octubre al penúltimo miembro de la banda de Los Plateados, Kelly Marcelino Fernández, apodado El Kelly. Indicó que Gilberto Maloni Hernández, alias El Maloni, está siendo buscado por las fuerzas del orden público como responsable por el asesinato de Díaz. Este señor, que es el jefe de las bandas de El Maloni, tenía un grave enfrentamiento entre bandas con el señor Luis Díaz y los miembros de la banda El Plateado. Están siendo ampliamente buscados por las fuerzas del orden público junto a Oscar de Jesús Hernández Noguera, alias El Pipi, que está sindicado de ser el autor material del homicidio de Luis Díaz. Ninguno de estos señores son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, enfatizó. El señor Luis Díaz será ampliamente conocido como un delincuente en el estado Guárico, dijo Rodríguez. Allá, el Partido Acción Democrática sí acude a este tipo de personas. Porque dudo mucho que la gente de Acción Democrática no supiera el prontuario del señor Luis Díaz. Dudo mucho que Henry Ramos Ayub no supiera el prontuario de Luis Díaz. Lo que pasa es que es una práctica de hace décadas, el contratar malandros como cabilleros para tenerlos como fuerzas de choque. Y por eso, bueno, ahí está. Recordó los casos de José Pérez Venta, el caso de Jorge Rodríguez. Recordó los casos de José Pérez Venta, uno de los culpables de asesinar y descuartizar a Liana Aixa Argueta. Pérez Venta, al parecer, tenía relación con numerosos líderes de oposición, entre ellos Lilian Tintori, Richard Blanco y Leopoldo López. También recordó el reciente asesinato del estudiante Zuliano y militante revolucionario Eleazar Hernández por el dirigente opositor Jorman Varillas, quien en estos momentos es prófugo de la justicia y es buscado con su código rojo del Interpol. Igualmente denunció el asesinato el pasado domingo de Génesis Arguinzones en el municipio Sucre del estado Miranda por parte de sicarios armados que son militantes del partido Primero Justicia. Entonces me pregunto, abajo a la izquierda le vas a dar a la manito cuando esta es la gente que forma parte de ellos. Personas como esta. Y en el caso de Lilian Tintori, mija, si tú sentiste, si tuiteaste que sentías que las balas eran para ti, bueno, ya queda claro que no eran para ti. Y un consejo, no te juntes con tanto malandro, porque corres peligro, chama. Tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. Buenos días, gente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién es? Soraya. Épale, Soraya. Sí, esta gente de verdad siempre sale arrimándose a las porquerías de la gente que con estas cosas de choque contra los revolucionarios. Después que toda la vida han dicho que la parte de los malandros es de este lado. Bueno, pero que eso es una estrategia goebbeliana, achacarle a tu adversario las fallas que tú tienes. Exacto, sí, claro que sí, pero la gente tiene que ver lo que está pasando en Siria. Sí, señor. Que vean de cómo los Estados Unidos se han aliado completamente con y armó a toda esta gente. Está clarísimo, clarísimo, clarísimo. No hay más. Yo lo que quiero es advertir, porque a mí todavía me parece muy, pero muy extraño lo de Manuel Rosales, que si aquí igual. Me parece demasiado extraño, de que se con todas las comodidades que él tenía, venga a entregarse, así por así, ¿sabe? Que eso fue, se nota que fue obligado. Algo tenían bajo la manga, algo, mira, entrégate. Acuérdense que él no viene de la clase pudiente y como ellos siempre, los de la derecha, usa a su gente, porque es lo que estamos viendo, tienen que proteger a Manuel Rosales. Lo digo es porque no le caería mal a la oposición en este momento de que digan que están torturando a la gente en la cárcel, le pagan a un policía, lo matan, tal, y después vienen y dicen que fue que lo estaban torturando y murió. Esto es una alerta porque no han hecho nada, no han hablado de él, no lo han nombrado y esto está muy, muy raro. El gobierno se tiene que poner mosca con este caso porque sabemos cómo actúa la derecha. Gracias. Bueno, gracias a ti, Soraya, totalmente de acuerdo contigo en tu comentario. Vamos a leer participación que hemos tenido a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dijo... Ya va. Bueno, estos son de ayer, pero es bueno leerlos, ¿no? Dice Clivi Díaz que las colas quiere decir que hay dinero en la calle. Dice José Ramón Amáis. Gracias a alguien se dio cuenta de este problema en La Guaira y en Gato Negro habilitaron unos YouTube para La Guaira. Eso fue por lo que ocurrió ayer, antes de ayer, ¿no? Bueno, nos escribe Carlos Ratia y nos dice: llevo un mes en Anaco y el descontento por la inflación desmedida. Veo difícil las diputaciones, salvo la de Earle. Auxilio, dice Mari Corrales. Auxilio, el aviso de cobro de mi renovación de póliza de mi vehículo es una locura. La prima a pagar, 264 mil bolívares. Triste. Mari, vete a la Superintendencia de Seguros en San Bernardino. Queda entre el Bicentenario y el Gama. Y el Gama Express queda ahí. Vete para allá y pon la denuncia. Pon la denuncia ante la Superintendencia de Seguros, pon la denuncia también ante la SUNDE, porque la Ley de Precios Justos rige también los servicios, como la póliza de seguro. Dice Carlos Ratia, cuando digo esto de ANACO es porque las colas que he hecho la mayoría de manera indignada, habla de cambio para el 6 de diciembre. Fíjate una cosa, Carlos. Cuando yo he hecho colas, muchas veces he escuchado, usualmente cuando escucho a alguien que dice esto va a cambiar, es una persona de oposición, ¿no? Y hay gente que se les une. Pero de verdad, el que es chavista de corazón, que siempre ha sido chavista, no va a votar nunca por la derecha. Lo que sí veo, es que hay camaradas, gente que siempre ha votado por la revolución, que amaba y sigue amando al comandante Chávez, que cree en el proyecto revolucionario, que está desencantada y con toda razón, porque no la estamos pasando fácil. Y en determinados puntos el gobierno no ha sido eficiente para resolver esos problemas. También es una guerra terrible. Y la tendencia en esa base chavista, es la de no votar, es la de abstenerse, es la de la desesperanza. No le voy a dar mi voto a la oposición, pero no voy a seguir votando porque estoy decepcionado. ¿No? Entonces, lo de las colas, en todos lados hay opositores, no podemos decir que hay dos opositores en Venezuela, claro que los hay, hay un voto duro de un 40% del padrón electoral, de cerca del 40% del padrón electoral. Y tenemos, pero en este momento la crisis que pudiéramos decir, o el problema, o el mayor problema que enfrenta las filas chavistas, es ese, es el de la abstención. Incluso muchos que te hablan de voto castigo, en realidad no están hablando de voto castigo, y no están hablando que le van a votar a la oposición, están hablando de que no van a votar. Y con ellos debemos, y es que estamos haciendo el esfuerzo, de que entiendan lo que nos estamos jugando en estas elecciones, y que lo que ellos llaman voto castigo, abstención castigo, nos va a terminar castigando y golpeando más. Estamos hablando de sociópatas que han promovido golpes de Estado, paros petroleros, y fíjense ustedes los escándalos probados de gente integrante de sus filas, el descuartizamiento de Eliana Ergueta, un terrible asesinato, cómo matan a este dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, cómo salen las culebras a picarse hace poco, lo que pasó el pasado miércoles, para la muestra un botón, cómo han mandado a matar a Robert Serra, cómo mandaron a matar a Eliezer Otaiza, cómo mataron a Danilo Anderson, que pasaron 11 años, entonces como pasó el tiempo parece que se nos olvidó. Vamos a dejar el país en manos de personas así. Los que promueven el ataque a nuestra moneda, que son ellos a través de Dollar Today, los que nos están especulando, los que nos están acaparando, le vamos a dar el voto a ellos. Tenemos otra llamada, buenos días. Ajá. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? ¿Quién es? Beatriz Ramírez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Beatriz? Mira, la gente puede estar muy molesta, pero la gente vive una realidad, es una realidad con los empresarios. Mira, yo fui a Farmatodo de las Mercedes, ¿ok? A comprar el Nestum. Entonces veo el precio del Nestum. 1,000 bolívares el Nestum. ¡Qué barbaridad! Y 900 bolívares, vale muy dolor. Y 900 bolívares la chicha, ¿ok? Entonces llamo a mi hija y le digo, mira, no compres esta chicha tan cara, yo voy a agarrar el arroz, la voy a batir para hacerle a las niñas chicha con arroz, pero es como va a comprar una chicha de 900 bolívares. Por favor. Ahí cerca queda el Bicentenario, eso fue el miércoles a la 1:00 p.m, y me voy hacia el Bicentenario. Chica, en el Bicentenario consigo el Nestum en 320 bolívares. Y la chicha en 150 bolívares. No, pero hay que poner la denuncia contra ese Farmatodo. Ajá, entonces imagínate tú, 150 bolívares. ¿Quién no vaya a hacer una cola en el Bicentenario? Ok, porque con 900 bolívares que me costaba una chicha en Farmatodo, me compro 6 chichas en el Bicentenario. Ok, entonces, la gente tiene que darse cuenta, quien nos está robando, quien nos está especulando, es el empresario. Mucho más con un alimento, chicos. ¿Qué niño no toma Nestum? De los 3 años, hasta aproximadamente 8 años, los niños están tomando Nestún. Es un complemento, ¿ok?, en el tetero de los niños. Ese es un crimen, poner un alimento de niños a esos precios. Claro que es un crimen. Entonces nosotros tenemos, por muy molesto que nosotros estemos, tenemos que dar cuenta quién es el que nos está fregando. Ah, nos molestamos con Maduro, pero ¿por qué no nos molestamos con los empresarios? ¿Por qué no hablamos de la Polar, de los precios que tiene la Polar? ¿Ok? Uh-huh. A él, si no vamos a nadie, vaya. No, es más, va más de un pendejo. ¡Ay, Polar, somos todos! Sí, entonces, todo el mundo no te digo yo. La Polar. Si ahorita, mira, ahorita que está el gobierno revolucionario, que aunque está lento, es cierto, okay, ellos están subiendo los precios tan descaradamente, imagínate tú que no esté el proceso revolucionario. Uh-huh, así es. ¿A cómo va a ser la liberación y el descaro? Porque aquí los que van a mandar son los empresarios. Así que la gente tiene que estar mosca, no vote por sus verdugos. Déjese de estar calándose lloradera de la derecha. La derecha no quiere nada con el pobre. Porque rico no quiere nada por el pobre. Y a la derecha no hay que creerle ni un tantico. Como decía el Che. Capriles estuvo ayer en Cumaná, uh-huh, okay, en un barrio que se llama La Llanada. Y entonces comenzó a llorar Capriles allá en ese barrio La Llanada. Pobre Cumaná, qué lástima Cumaná. Y la gente creyéndole las lágrimas de cocodrilo. Uh-huh. Y aquí en Miranda nosotros decimos, pobre estado Miranda, con este sinvergüenza que no gobierna, no hace el trabajo que le corresponde aquí en el estado Miranda. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema muy bonito de una agrupación que se llama Rastamaica, es una agrupación de reggae venezolano y le dedica este tema también a Cumaná. Es lindísimo, se llama Sangre de tu Sangre. Sabor a caña dulce como el melón.

es el quien dice, hey, soy yo quien la controlo. Así que bájale unas tres, socio lo amistoso. Cuando entro por detrás le hago sentir que tú no estás claro. Se entiende la verdad, tú regresarás. En 15 minutos le hago sentir de verdad. Por eso socio no amistoso, soy el hombre exitoso. Seis minutos de la mañana, escuchamos a Vani Costa, 15 minutos, Vani Costa será, se presentará con Magia Caribeña y con Séptima Bohemia esta noche en el cierre del Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas. Y cuando son las 11:06 minutos, tenemos con nosotros a unos compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se trata de Luz León y Henry Jaimes. Ellos forman parte del Gabinete de Vivienda del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué es el Gabinete de Vivienda? Bueno, los trabajadores, porque de verdad que el proceso de organización de trabajadores, laboral, ¿no? De la masa trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es bien interesante, ¿no? Porque es algo que ha salido de los sindicatos y es un movimiento de trabajadores, como que dice, espontáneo y muy bien organizado. Los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se agruparon en un gabinete de vivienda y están trabajando, estamos trabajando para la adquisición de viviendas dignas, ¿no? Hay unos proyectos bien, bien interesantes y es un constante trabajo que viene realizando este gabinete de vivienda. Luz León y Henry Jaimes pertenecen al mismo. Bienvenidos, bienvenida Luz, bienvenido Henry. Gracias. A La Ventana. Y para quienes no forman parte del Gabinete de Vivienda, para quien trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y no lo conoce o no sabe que existe, pues explíquenle a quienes nos estén escuchando cómo nació el Gabinete de Vivienda, qué es lo que están haciendo y cuáles han sido los logros hasta estos momentos. Bueno, muy buenos días, Ensa, y muy buenos días a todos los compañeros, compatriotas que nos escuchan. El gabinete, y bien hay que aclararlo, el gabinete por la vivienda de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entes adscritos del Distrito de Capital y la Gran Caracas. Un nombre que suena largo, pero que hay que decirlo porque es lo que compone, lo que somos. Los de los gabinetes de otros estados no están incluidos. Exacto, es decir, no somos dependencia del ministerio. Somos trabajadores que nos organizamos pensando. Precisamente en lo que estamos, en la revolución, en el legado del comandante Chávez, surgimos hace 3 años y medio en vida de él y con el nombre y la petición de él estamos en este momento en la construcción de eso. Construcción de los espacios habitacionales que necesitamos, que ameritamos, que los pedimos, pero que hemos entendido desde hace rato que no es pedirlos, que no es solicitar la asistencia del Estado, sino trabajar junto al Estado. Es lo que podríamos llamar nosotros el poder popular, activo, empoderado. Es desde el momento en que surgimos, y muy a pesar de la costumbre que tenemos culturalmente, de que el gobierno nos tiene que asistir, hemos generado este espacio que lo llamamos, igual que lo hace el llamado a la Constitución Nacional, a la participación protagónica. No se dan las cosas porque se decreten, se hacen y se cumplen porque los seres humanos, los hombres y las mujeres, los ejecuten, los cumplan. Ello indica, y lo más seguro, y así se ha hecho, el cometer errores, pero eso es parte del hecho de hacer cosas nuevas, de construir nuevas formas de convivir diferentes a lo que es ya bien común el capitalismo. En ese proceso estamos en el Gabinete por la Vivienda de los Trabajadores de Cultura, donde aspiramos, y la normativa está allí establecida y la consiguen los compañeros en la página del Ministerio de la Cultura, en el llamado de que todo el que perciba un ingreso por algún motivo, llámese fijo, contratado o mal llamado HP, estamos en la disposición de construir entre todos ese espacio habitacional que hasta el momento ha sido una carencia y que con fortuna, hay que decirlo, con la llegada del ministro Iturriza, se abrieron realmente las perspectivas reales, los puentes, los lazos comunicacionales con la Gran Misión Vivienda Venezuela por medio de la Secretaría de la Gran Misión Vivienda Obrera a cargo del Ministerio del Trabajo, a cargo del ministro Jesús Martínez. Y estamos en este momento consolidando, construyendo desde la sola idea y solo el sueño a lo tangible del terreno como tal. Ya el terreno está. Los terrenos están, no están para lo que somos, más de 2.800 suscritos, pero podemos decir que alrededor de pasado los 250 habitantes o grupos familiares podemos ir consolidando entre este año y el primer semestre del próximo el espacio como tal, la construcción, la autoconstrucción, porque en eso hemos estado empeñados, en autoconstruir lo nuestro, en hacerlo. Desde las ideas más mínimas hasta lo tangible de la infraestructura con el acompañamiento de los especialistas para el caso. Conversamos con Luz León y también con Henry Jaimes, que son integrantes del Gabinete de Vivienda de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Distrito Capital y del Estado Miranda. Y del área de Caracas. Fíjense ustedes, hubo una primera jornada donde los trabajadores y trabajadoras interesados en estos planes, en este proyecto de vivienda, se suscribieron. Tenemos entendido que van a realizar el día de mañana una segunda jornada para incluirlos. Háblenos sobre las características de esta actividad. A ver, sí. Desde que nosotros iniciamos el 26 de junio del 2012 y luego la primera asamblea general y la elección de las vocerías, Se hicieron dos procesos durante el 2013 de inscripción de nuevos integrantes. A partir de la tercera asamblea general que se realizó el día 17 de agosto de este año en el Teresa Carreño, se consultó a la asamblea si estábamos en disposición de recibir a nuevos integrantes. En el entendido de que la mayoría decidió por el sí, o sea, dijo que sí, estábamos de acuerdo, se acordó realizar tres jornadas de suscripción de nuevos integrantes y de recepción de documentos de que soportaban unas planillas que se habían solicitado se entregaran para actualizar algunos datos. En ese sentido, hemos hecho ya dos jornadas. Durante el mes de septiembre hicimos una, en octubre hicimos otra, y la última jornada, avalando lo que dijo la Asamblea, la vamos a hacer el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana en la Casa de las Letras Andrés Bello. Ok, ¿cuáles son los requisitos que deben de llevar los interesados? Ok, las personas que no están suscritas, que no forman parte de la organización, deben de llevar una planilla donde se le solicita información financiera, solo como insumo, solo como para consumo de la organización, de tipo informativo, porque es importante recordar que el Gabinete por la Vivienda no maneja ningún tipo de recurso, solo que es información que nos están pidiendo los entes que nos están haciendo el acompañamiento en este proceso. Y la otra planilla es una planilla de inscripción que muy posiblemente va a ser llenada en el espacio. ¿Sí? Uh-huh. Digamos que a quien no les ha llegado la planilla vía correo electrónico, nosotros vamos a contar mañana con una cantidad de planillas para poderlos incorporar en la organización. Pero es importante, bueno, que ya tengan previsto esa información, por lo menos de tipo financiera, que debe incluir la planilla, y los soportes de la respectiva planilla, que es la cédula de identidad, en el caso de adultos y niños mayores de 10 años, que digamos que tengan cédula de identidad, y en el caso de que haya niños menores de 2, bueno, su respectiva partida de nacimiento, que es el soporte que vamos a tener del grupo familiar, que es lo que necesitamos exactamente para formalizar la inscripción en el Gabinete por la Vivienda. Y muy importante, que lleven el último recibo de pago que genera el sistema o una constancia de trabajo del último mes, para poder nosotros constatar que en efecto los compañeros forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en el caso de los HP, como el caso de los compañeros de Cultura Corazón Adentro, nosotros hemos insistido en que lleven lo que es el informe de gestión que ellos entregan mensualmente, recibido por la Misión Cultura, por la Fundación. Ok, una de las cosas que me estaban diciendo mientras estábamos fuera del aire tiene que ver con las asistencias a las reuniones, la permanencia o no dentro del gabinete, dependiendo de de las asistencias a las reuniones. ¿Nos pudieras, me pudieras explicar en qué consisten? Sí. O sea, ¿cuántas veces se reúnen? ¿Cuál es el fin de las reuniones? ¿Y por qué la importancia de que asistan? Sí, bueno, la importancia de que asistan, la comentó Luz, ¿no? Nosotros nacemos del espíritu del comandante Chávez. Y el espíritu del comandante Chávez se plasma desde que vemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es la participación protagónica. La única manera de que nosotros podamos empoderar, digamos que esas carencias y buscarle solución de manera organizada y de manera colectiva. En ese ánimo, el 17 de agosto se celebraron unas consultas a la Asamblea. Como te mencionaba, uno era la posibilidad de incorporar nuevos inscritos, la reestructuración de las vocerías, que antes eran 9 y quedaron 5, y la continuidad de estos voceros, que estamos aquí, bueno, aquí vemos 2 de los 5, en el ejercicio de funciones por un periodo más. Pero ese día se consultó a la Asamblea también que en el caso de que se convoquen 10 actividades y los integrantes del gabinete no vayan por lo menos a una, quedan fuera de la organización. O sea, uh-huh. No es que nosotros las estamos sacando, sino que ellos se están excluyendo por la no participación. En efecto, la Asamblea, con digamos que un mínimo margen, porque ahí sí vemos cómo a la gente le gusta, bueno, digamos que recostarse del trabajo que hace el otro para reclamar un derecho que, bueno, que si bien es cierto, está plasmado en la Constitución, también están plasmadas las formas de hacerlas. Y la forma de hacerlas es a través de la participación protagónica. Entonces, quien no participe en 10 actividades convocadas de manera general, se está excluyendo la organización. Okay. O sea, no es que nosotros lo estamos sacando. Nosotros generamos mensualmente un cronograma de actividades. Hay actividades que son específicamente para grupos determinados, como por ejemplo la primera comunidad censal, que es el primer grupo familiar que iría al primer espacio habitacional, que bueno, en honor a ese grande de la cultura y revolucionario que fue César Rengifo, lleva su nombre en el marco de su centenario. Entonces, hay actividades que se convocan, digamos que de manera directa a grupos determinados y se les, digamos que se les convoca por mensaje de texto, pero en el cronograma de actividades siempre están las actividades a las que las personas pueden participar. O sea, no hay excusa para la no participación, porque no es solo el trabajador, sino la activación también del grupo familiar. O sea, si tú no puedes asistir a una actividad y puede asistir tu esposa o puede asistir un hijo mayor de 15 años, está activando el grupo familiar y por tanto está contando su participación. Porque es un proceso de construcción colectiva en el que todos tenemos que involucrarnos y los grupos familiares forman parte de esta construcción colectiva que estamos nosotros, digamos que de alguna manera, impulsando. Bueno, estamos conversando con Henry Jaimes y también se encuentra con nosotros Luz León, del Gabinete de Vivienda de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Uno habla con personas, muchas veces aquí en el programa, ¿no? Y que de gente que se preocupa, que trabaja en diferentes instituciones, ya sea públicas o privadas, y oye, el problema de la vivienda, que no se consigue, que estoy en los listados. ¿Cuál es la ventaja para estas personas? ¿Cuál es la ventaja de organizarse para lo que es la solicitud de vivienda? ¿Cuál es el consejo que le dan a estas personas que trabajen tanto en instituciones públicas como privadas? A ver, nosotros partimos, y de ese punto de diferencia lo hace uno, de comprender qué es el proceso revolucionario que vive la República Bolivariana de Venezuela. Un proceso revolucionario hacia un socialismo que significa la construcción de un todo. Esa construcción de un todo es que si tú puedes aportar y debes aportar a pensar que la construcción del sueño, de esa carencia que es la falta de espacio donde quedarse y acogerse con su grupo familiar que le llamamos vivienda. Si construyes entre tu familia y con el entorno de lo que consideras debiera ser, ese solamente ya es una ventaja enorme. Lo hiciste tú, lo empoderaste y lo valoras tú. Yo pienso que eso es uno de los legados que tanto insistió el comandante Chávez. Y si nos vamos mucho más allá, el mismo libertador Simón Bolívar, el que construyamos nosotros, por nosotros mismos, cada cosa que parte de nosotros la vamos a gozar o la vamos a sufrir, es la gran ventaja. El asistencialismo en el que vivimos en estos países y que algunos no lo quieren soltar, pareciera más ventajoso el que todo lo pagues y todo te llegue, pero te llega con desventajas, la falta de empoderamiento y te asimilas a lo que te toca. Pagas, y si en este momento algunos han buscado los espacios habitacionales, lo costosos que están, es la presión de una guerra económica en todo sentido sobre la libertad y la autonomía que quiere empoderar y continuar el pueblo bolivariano de Venezuela. Yo pienso, y muy particularmente, así siempre creo practicarlo, el hecho de que cada cosa que hagamos, cada cosa que ejecutemos, por nueva que sea, tiene que ser nuestra, aplicada a nuestras necesidades. Un espacio habitacional dado por nosotros mismos, donde entre todos digamos qué nos gusta y qué nos disgusta. El que podamos tú conocer por 8 meses, 9 meses, que es lo que se espera, se hagan estas autoconstrucciones. Conoces los compañeros con los que vas a estar allí, los grupos familiares, y ya te vas haciendo una idea hasta de formar la convivencia, reglamentar la convivencia, organizar el consejo comunal que debe regir en esos espacios suburbanismos, como los queramos llamar. Eso ya es una ventaja. No lo vemos así, y vuelvo y lo repito, por la costumbre de lo dado. Pero cuando hablamos con compañeros, en los pocos espacios que se han dado, desde la autoconstrucción hasta la reglamentación de la convivencia, se notan y se sienten las ventajas. El poder decir que se construya un espacio donde se te descuente en tiempo de horas, el valor moneda, el esfuerzo laboral de tu grupo familiar, y al final sea el costo real lo que vas a pagar, la diferencia, un monto que podrían ser 600 mil, 700 mil bolívares, a un valor que ahora hablamos de 10, 20 millones una vivienda, que es un absurdo que ninguna parte de la economía lo acoge, pero aquí se ha acogido a esos montos, y a esos montos ya gran población, gran número de compañeros lo asimilan como tal. Yo pienso que es la principal ventaja, y la demás es la satisfacción de lo que tú construyes con tu grupo familiar. Bueno, son las 11:22 minutos, ya tenemos que ir despidiendo este espacio. Les hago una pregunta, iniciativas como esta, ¿ustedes la ven posible con un gobierno de derecha o con una asamblea nacional controlada por la derecha? Bueno, doy mi opinión. Ajá. Los que hemos tenido la posibilidad de estar en otros espacios viviendo, sobreviviendo, diferente al de la República Bolivariana, sabemos que no es posible. Se dejan migajas para que el pueblo no termine de morirse de hambre y pueda subsistir, porque al fin y al cabo es la mano de obra que mantiene cualquier país. Sí, necesitan la mano de obra barata. Pero las posibilidades abiertas no se tienen, porque políticamente los emporios oligarcas no esperan jamás ver al pobre a su mismo nivel. Siempre tienen que mirar hacia abajo. Entonces nunca los espacios habitacionales ni los urbanismos se van a ejecutar desde la misma categoría para el pueblo que para la gran oligarquía. Entonces, esta ventaja que se tiene acá, siempre lo digo, siempre lo valoro, no se debe perder. Y estando muy a punto de las elecciones del 6D, debemos tener claro eso. Tenemos que tener claro la participación y lo que ha ganado la República Bolivariana estos 17 años, jamás se puede perder. Y ejemplos tenemos de países hermanos como Nicaragua, lo que costó perder en su momento ese empoderamiento, aquí en el caso dado no se debe perder. Llamémonos como nos llamemos, la libertad que tiene en el momento de construir el pueblo de la República Bolivariana no se debe perder, y un llamado completo lo podemos decir desde el hecho de que estamos en las puertas de la construcción de nuestros espacios habitacionales, que lo valoramos tal cual y lo vamos a defender el 6D con el voto por la revolución. Sí, a ver, mira, fíjate, si con todo y los esfuerzos que hace el gobierno, que hizo el comandante Chávez, que encontró un país en el piso, con unos recursos, digamos, privatizados, se ha logrado todo lo que se ha logrado. Sin embargo, vemos día a día el esfuerzo, digamos que endemoniado, que hace la derecha nacional e internacional por arrollar a nuestro pueblo nuevamente, y todavía estamos ahí luchando y consiguiendo beneficios. Imagínate una derecha transnacional en el poder. Exacto. O sea, aquí en Venezuela, lo decían en estos días, un dato bien interesante, se construye una vivienda cada 3 minutos. O sea, cada hora se construyen 20 viviendas en Venezuela. Eso es un récord mundial. O sea, ningún país en el mundo, pueden ubicar las estadísticas, lo ha hecho. Ahorita vamos a la vivienda 1 millón. El presidente Maduro ha hecho un empeño en que eso sea así. Y aparte de eso, se le incorpora un sexto vértice a la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que es el tema de que de ahora, a partir del 2016, todas las casas deben de estar equipadas. Evidentemente nosotros las vamos a pagar, pero conseguir esa facilidad en el medio de una guerra económica, donde tú vas a comprar una nevera en 200 mil bolívares, que es un precio irreal, es una gran ventaja. O sea, yo le digo a los compañeros, mire, piensen en su vivienda. El 6 de diciembre, piensen en su vivienda, si es lo único que ven como una necesidad así tangible, como que creen que es lo que le va a solucionar a la vida. Porque la revolución bolivariana va más allá, no solo vivienda, es educación. O sea, todos los días vemos los logros y todo el empeño que hace el gobierno bolivariano porque eso sea así. Pero si nosotros aportamos a que se aligere la carga y entendemos definitivamente que solo con la participación protagónica nosotros vamos a lograr defender no solo estos logros, sino darles el reimpulso necesario para que las grandes mayorías tengan acceso a los bienes, a los servicios, a los programas educativos, a los programas de transporte, a todo lo que la revolución bolivariana ha hecho y se ha planteado hacer, la cosa va a ser más fácil. Entonces, lo mínimo que podríamos hacer nosotros, y no en agradecimiento, sino internalizando que es la única posibilidad de que nosotros podamos ser plenos en un gobierno democrático, es que el 6 de diciembre nosotros garanticemos esos curules en la Asamblea Nacional, porque ya se ha mostrado en evidencia a los diputados opositores negando recursos o votando en contra de los recursos para las cabillas, para las viviendas y para todo lo que tenga que ver con lo que es la inversión social. Bueno, muchísimas gracias, Henry Jaimes, Luz León del Gabinete de Vivienda de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Lo decimos, la jornada de esta nueva jornada de registro va a ser el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en la Casa de las Letras Andrés Bello. Ya son las 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa con otra agrupación que estará esta noche en la Plaza Diego Ibarra del Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas. Se trata de Séptima Bohemia, tremenda banda. Y esta versión, Tonada de Luna Llena, sé que les va a gustar. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Sexto vértice de la misión Vivienda optimizará equipamiento de hogares. Por difamador, Comando Bolívar Chávez denunció a Ramos Ayub. Solidaridad en una concentración en la Plaza Bolívar. Movimientos sociales internacionales respaldaron la revolución bolivariana. Espacio de diálogo y saberes, hoy la Fundación CELAR realiza segundo seminario Horizontes de la Investigación. Para todos los gustos, Editorial El Perro y la Rana invita a participar de una lectura colectiva a ilustraciones de cómics este viernes. Actividad, cuarta gala navideña invade los espacios de PDVSA La Estancia este fin de semana. Navidad en tiempo de paz, Grupo Afro Libertad continúa ciclo musical decembrino en Conexión Cultural Cantebé. Gala musical, Orquesta Clásica Latina del Sistema ofrecerá un concierto lleno de danzones, boleros y cha-cha-cha. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Liz de Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El sistema electoral venezolano es uno de los mejores del mundo. Es un árbitro digno de la confianza del pueblo de Venezuela. Es por ello que muchos personajes lo afirman. Escuchemos palabras del presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, Roberto Rosario. Yo debo decir, con la experiencia que tengo, 12 años administrando procesos electorales y de observador y acompañante en una buena parte del mundo y en toda América, que el sistema electoral venezolano que responde al sistema de votación electrónica es el mejor que existe ahora mismo. Eso ha sido certificado por la OEA, ha sido certificado por el Centro Carter, ha sido certificado por la comunidad mundial e internacional. De esta forma, se suman las voces que confirman la transparencia de nuestro sistema nacional electoral. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Thank you. noche triste hablé con la luna sobre mi dolor. Le dije llorando que vivo soñando su separación. No tengo consuelo, no encuentro aliciento para revivir. Desde que se fue, solo me dejó la desolación. Una noche triste, hablé con la luna sobre mi dolor. Le dije llorando que vivo soñando su separación. No tengo consuelo, no encuentro aliciento para revivir. Desde que se fue, solo me dejó la desolación. Luna cumanesa, sabes el secreto de mi soledad. No digas a nadie que todas las noches tú me ves llorar. No cuentes la historia que ha dejado huella dentro de mi ser. Que jamás comprendo mi gran sufrimiento y mi padecer. Luna cumanesa, sabes que la espero a la orilla del mar. No llego a la cita y este sufrimiento no quiere acabar. Larga es mi esperanza con mi desengaño, prefiero morir. Luna cumanesa, a tierras lejanas tengo que partir. Dejado huella dentro de mi ser, que jamás comprendo mi gran sufrimiento y mi padecer. Luna cumanesa, sabes que la espero a la orilla del mar. No llego a la cita y este sufrimiento no quiere acabar. Larga es mi esperanza, con mi desengaño prefiero morir. Luna cumanesa, a tierras lejanas tengo que partir. Luna cumanesa, a tierras lejanas tengo que partir. Luna cumanesa, a tierras lejanas tengo que partir. Un cariñito para el oído, para el corazón y para la primogénita de América, nuestra Cumaná, que un día como hoy está cumpliendo 500 años. Bonito, bonito, bonito tema. Se llama Luna Cumanesa. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Rafael Peña. Saludos, Ensa. Te cuento algo indignante que me ocurrió ayer jueves 26. No sé cómo los oposicionistas obtuvieron mi número de celular y me llamaron al mismo. Cuando atendí, oí la voz de José Guerra, candidato por Coche, donde vivía, y El Valle. Evidentemente, era un mensaje grabado. No tardé más de 6 segundos en cortar la llamada. Por favor, haz la denuncia en tu programa. El número desde el cual me llamaron fue el 211-4450. ¿Ah? Y la culpa la tiene este régimen que ayer en la Plaza Diego Ibarra promovió un concierto gratis de salsa y merengue. Fíjense ustedes, es impresionante cómo las empresas celulares violan nuestra privacidad, dando las bases, sus bases de datos a partidos políticos para que hagan campaña electoral. Considero invasivas estas campañas electorales. A mí me tienen inundado, no solamente me tienen inundada a punta de mensajitos de texto. La unidad, el cambio, fulanito. O sea, eso es una falta de respeto, es una invasión a la privacidad de las personas. Porque una visita casa por casa te toca la puerta y tú decides si esa persona entra o no. Pero que ya te lleguen, te inunden tu número, que es privado, tu número de teléfono celular, que eso es privado. Porque si no, aparecería en una guía telefónica. Si no está en una guía telefónica publicada, es que tu número celular es privado, es personal. Que invadan de esa manera tu privacidad. Y lo que es peor, que no lo hacen solamente con los números celulares, lo están haciendo también con los correos electrónicos. A mí me están llegando a una de mis cuentas de correo electrónico 20.000 anuncios, correos dirigidos a mi persona. Fulana de tal, nos dirigimos a usted y vote por la unidad y saca de los... Es horrible. Es horrible el acoso al que someten a la gente. Creo que hay que revisar las normativas de publicidad, más allá que sea electoral o no, porque imagínate tú, que agarres y te empiecen a llegar correos electrónicos a tu nombre, donde después de darte los buenos días te dicen que uses limpiador de pocetas Ramos Ayub, ¿entiendes? ¡Cónchale! No, estas cosas hay que revisarlas porque son invasiones a la privacidad de las personas. Dice Luisa Medina, amiga Enza, como todo no puede ser quejas y malas noticias, te cuento que una de las más majestuosas obras que se encuentra en ejecución es el ferrocarril que viene desde Puerto Cabello, Carabobo, Maracay, Aragua, Miranda y llegará a La Rinconada. Una mega obra que ya tiene el 60% ya construido y que ayudará a la región central a descongestionar en gran parte la autopista regional del centro y el puerto de Viejo y el puerto de Puerto Cabello, por donde circulan muchísimas gandolas. A los que nunca han viajado por estas vías y no saben que se está construyendo esta obra de gran envergadura y que a pesar de la caída de los precios del petróleo no han parado su construcción, sepan que allá viene el tren. Muchísimas gracias, querida Luisa. Bueno, nos escriben también Marina Rojas por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y dice: qué tristeza me dio hoy cuando fui al súper y habían caraotas rojas y personas las devolvían por no poderlas comprar. Mira, yo no creo que las devuelvan por no poderlas comprar. Las devuelven porque es una aberración pagar 800, 900 y 1000 bolívares por unos granos. Yo las he agarrado y las he devuelto por indignación, porque esos son precios especulativos. Porque por un lado, uno ve a las personas, yo lo he hecho, que he devuelto el paquete de caraotas en un supermercado porque me parece que es un insulto y esa plata es mejor gastarla en otra cosa. Y esas mismas personas están en la cola de un cajero, como me pasó ayer, quejándose, ¡ay, que los cajeros nada más te dan 3.000 bolívares! ¿3.000 bolívares es plata? Porque a nosotros no aprobaron el aumento, pero todavía no lo han dado. Pero 3.000 bolívares, le voy a ser sincera, 3.000 bolívares es un poquito más de mi quincena. ¿Tú sabes lo que es sacar lo que deberías gastar en una semana de un solo golpe en un cajero y que haya gente que diga, y no estoy hablando de cifrinito, ¡ay, es que nada más uno puede sacar 3.000 bolívares al día! ¿Qué cantidad de dinero tienes tú en el banco, mujer? ¿No? Entonces eso también hay que verlo. Hay que ver también, entonces no es que no las puedan comprar, eso no quiere decir que la inflación no nos haya pegado a todos, porque nos ha pegado a todos, como te acabo de decir, Marina. mi quincena. Menos mal que pagaron una parte de las utilidades a sueldo viejo. Porque estamos esperando, nos lo van a pagar, estamos seguros. Pero mi quincena, a mí se me va en 2 días. En 2 días. En un retiro, se me va la mitad de la quincena en un retiro diario. En el máximo del retiro diario de los cajeros electrónicos. Y hay gente que dice, apenas uno puede sacar 3.000 bolívares. Mira, eso para mí es dinero, es plata. Y es trabajo. Entonces, una caraota roja a 1.000 bolívares es una aberración. Y cualquier persona con 2 dedos de frente las devuelve porque hay que ser pendejo para pagarlas ese precio. Lo dijo también Jorge Arreaza, que quedaron horrorizados al ver los precios en que ubicaron los granos y están estableciendo la cadena de costos y van a bajar. Lo que pasa es que todavía no les han colocado el precio justo y mientras tanto los especuladores están haciendo su agosto. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez, las Acacias. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Aquí andamos. Estás diciendo verdad, por mucho que no le guste una cosa, yo no caigo en eso. Yo no pago 1.000 bolos por un paquetico a caraotas, por yo más que me gusten. No, como otra cosa. Claro. Como otra cosa, porque no hay que caer en el jueguito de Dios. En cuanto a lo que te escuché en que no sé si fue que comenzando en la primera parte de la intervención, cuando tú decías que se habían tardado, que el gobierno, o sea, como un poquito no iba al tono, bueno, no se había logrado, es como, ha estado como muy quedado, no, yo no pienso. Con alguna, en algunas cosas, pienso yo que en algunas cosas, no en todo, pero en algunas cosas. Esto está planificado, mire, mija. Esta gente, por ejemplo, y el Ramalú, esos son zorros viejos. Esos son zorros. Yo, mira, esa gente, no, eso estaba planificado hace tiempo. Ellos calladitos y yo venían y venían. Y tú lo ves en la asamblea callado y no aprueban nada. Pero es que la mente es maquinando. Independientemente de que ellos les mandan orden de Estados Unidos, obedecen a Estados Unidos. Ellos no le están parando nada a lo de aquí. Y la ley de aquí ni nada, a ellos no les interesa eso. Ellos están es por los Estados Unidos, para regalarle las cosas nuestras a ellos. Entonces, no, ellos tenían eso ya mucho antes. Fíjate, cuando la parte esta de que el gobierno logra la no, esta que es con Colombia, pues la, ¿cómo se llama eso? Esa, la, el cierre, ¿cómo es? El cierre, ajá, de la frontera. De la frontera. Ya eso venía, ya hace mucho, pero que el gobierno no lo había tomado en consideración porque no lo habían alertado, porque nada más que presidente, no, nada más que, no, también la población formamos parte de ellos, tenemos que también, si en realidad queremos la revolución, si queremos nuestro país, nosotros también tenemos derecho a notificar, a actuar, no el gobierno nada más, todos formamos parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, la cosa es, no, es que esto estaría en eso planificado, pero todo, y esas muertes y todo, no, previamente calculado, como decía en la comisita esta. Eso no, yo pienso y siento que no, eso planificado. Sin, aún así, por acá, aún cuando no hay consejo comunal como tal, presidenta, no, es un grupo de personas que son chavistas de corazón, como dices tú, de corazón, que se unido, sí, firman como junta comunal, un grupo, y ellas recogen las firmas, ellos hacen su petición, no me acuerdo dónde es que ellas se dirigen, para ellos hacen un bolso de comida, un paquete, y si se ha logrado algo, entonces uno da su nombre, pero seleccionado, no a todo el mundo, no a todo el mundo, porque ya sabemos cómo es el merengue aquí, que esto copellano, aquí es un grupo, esto está lleno de copellano, pero que tienen esa mentalidad, se quedaron atrás. Ellos piensan que Venezuela no ha avanzado. Entonces lo que hacemos, el grupo, tu cédula, tu dirección, tu firma, y los que nos anotamos, esos son los que vamos a recibir. Ya eso viene organizado, previamente calculado. Que eso también lo dijo el ministro de Alimentación antier. Se está haciendo así, por parroquia, por zona. Es mejor que si lo abierto, que todo, no, es mejor así. Y así la gente se ve obligada a participar. Aquí donde yo vivo, en el edificio, si vivimos 8, somos muchos, que estamos con la revolución. No se le dice nada, nosotros calletonan, pasamos la lista, y aprovechamos nuestras cosas. Y listo, así como que es el desprecio, porque no se trata esa, no se trata de que tú puedes ser, te puede gustar X partido, no todo el mundo va a ser de la, pero no estamos de acuerdo con la maldad, porque tiene la maldad, aprovechan de todo, se beneficia de la vivienda, mira, y son los primeros que se benefician en pensiones, esa, son los primeritos en cobrar, se benefician de las misiones, de la vivienda, de todo, y son los primeros en echar la partida para atrás. Ya eso lo tenemos previamente estudiado ya. Ya por aquí, ya sabemos quiénes son y quién, cómo se baila la cosa aquí, el tango, o cómo se baila el goropo. Entonces, eso es lo que está pasando, Elsa. Aquí la gente mal agradecida, por lo general, no toda. Porque yo, por ejemplo, yo soy de corazón, no me he visto de rojo ni me he manchado, pero yo soy de corazón. Por ellos, nada. Nunca un voto. No se los doy, porque esa gente no viene a nada bueno. Esta gente son malas, criminales, asesinas. Eso no vienen para nada bueno. Y mi voto no será para ellos. Así diga lo que diga, la guerra económica, no. No se le da, y punto. Porque si uno hace lo contrario, el castigo es para uno. Muy bien. Bueno, Ingrid, un abrazo grandote y que tengas un buen fin de semana. ¿Tenemos otra llamada? Ok, rapidito, que ya tenemos poquito tiempo. Buenos días. Muy buenos días, Elsa. Hola, ¿quién es? El poeta de Carayaca. ¡Caramba, poeta! Tiempo sin llamar. ¿Cómo estás? No, yo llamo siempre. Me parece difícil por comunicar. Está bien. Mira, estoy un poco ronco, pero quería hacerte unas peticiones para mi pueblo, que la necesita mucho por medio de tu programa. Ajá, adelante. Y a ver si lo escucha alguien del gobierno y toma medidas. Carayaca ha crecido mucho por la tragedia de la Guaira. Y el mercado que tiene es muy pequeño. Así que necesitamos un mercado más grande. Ok. Carayaca tiene una sola oficina de un banco y las colas son horrorosas. Necesitamos que el gobierno pague una oficina del Banco del Gobierno, Banco de Venezuela, cualquier banco. Y así, Carayaca necesita que lleguen las misiones, la misión Sonrisa, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, porque anotan y no llegan. Ok. Ahora te voy a decir un poema que dice para las elecciones. Ajá, a ver. Se acercan las elecciones de la Asamblea para saber la verdad. Si el presidente popular o perdió la popularidad. Si las misiones de amigos abrieron todos los ojitos y los pobres agradecidos votan por robo rojito, Venezuela se volverá a cubrir de ese color tan bonito. Queremos una potencia y eso te lo digo yo. Si los agrícolas y los no volviera, volveríamos hacia acá. Apagar en los liceos, apagar en las escuelas, a mendigar un pupito en una universidad. La ayuda para el pueblo, todas desaparecerán. Y las misiones de amigos del diablo se las llevará. Y si que están a mercado en media Venezuela, de hambre se moría. Que el Señor nos ilumine cuando haya mota y nos eche la bendición para un futuro mejor. Ahora te voy a decir cuatro versos para ti. Ajá. Cada día estás más bonita, pero yo no sé qué hacer, pero lo que te digo, que hoy te quiero más que ayer. Ay, qué bello. Con un arroz o quizás con un clever, por lo que te vuelvo a repetir un millón de veces, que hoy te aprecio más que ayer. Para hacer tanta dulzura, noción del Señor, concedía tanta miel, pero lo que te vuelvo a repetir, que hoy te quiero más que ayer. Eres amor y tormura, por eso tu esposo te entregó todo tu querer, pero lo que te digo, que te quiero más que ayer. Ya por estar en el destino, nunca te quiero perder. Lo que te digo, te lo repito un millón de veces, yo te quiero más que ayer. Ay, qué bello, poeta. Gracias, bellísimo, los dos poetas. Te quiero muchísimo, te quiero más que ayer y mucho menos que lo que te querré mañana y pasado y por toda la eternidad. Un abrazo grande, bonito, grandote, grandote. Te puedo volver a llamar la semana que viene. Ok, poeta, así es. Un besote. Así es. Un beso, poeta. ¡Mua! Te queremos muchísimo. Son las 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, celebrando este cumpleaños de la primogénita de América, de nuestra bella Cumaná. Sus primeros 500 años. Y nos despedimos con un tema de un maestro, de un cultor oriental también, del estado Sucre. No nació en la ciudad de Cumaná, pero casi.